Corridito, corridito, garupa. De tal palo, tal astilla, como bien dice el refrán. Vos saliste, garupita, como lo era tu papá. Calavera, divertido, todo un gran bacán. Sos un caso perdido, según dice tu mamá. Pues te han visto prendido de un tremendo choripán. Y cuando al baile vas, sos todo un picaflor. Y en vez de pachanguear, lo haces de espectador. Por eso ahora yo te digo, garupita, ándate a tu casita porque ya las 12 son. Eso, así, así, con alegría, con alegría. Saliste, garupita, como lo era tu papá. Calavera, divertido, todo un gran bacán. Sos un caso perdido, según dice tu mamá. Pues te han visto prendido de un tremendo choripán. Y cuando al baile vas, sos todo un picaflor. Y en vez de pachanguear, lo haces de espectador. Por eso ahora yo te digo, garupita, ándate a tu casita porque ya las 12 son.